En Radio Express Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues sí, hay fútbol. El próximo viernes a las 9 de la noche, como ya adelantábamos al filo de las 10, en Así son las mañanas, el Elche jugará un nuevo partido de liga. La huelga se ha desconvocado, lo ha hecho la jueza titular del juzgado número 63 de Madrid, y por pura lógica, aunque no le quitamos, pues en este caso, razón a la propuesta de la Liga de Fútbol Profesional, pero posiblemente haya otras fórmulas, aunque ellos dirán que no, para hacer fuerza, ni siquiera con esta les ha servido, o a lo mejor sí, porque incluso si la jueza no hubiera desconvocado la huelga, ya estaba pactado que finalmente sí se iba a jugar. Por lo tanto, está claro que el objetivo de la huelga, del parón, era exclusivamente para hacer fuerza y para sacar lo que se pretende sacar, que es más dinero. Insisto, y que cada uno tiene su parte de razón, pero lo que a los aficionados les importa es que va a haber fútbol en primera y en segunda división y que el Elche va a tener muy poco tiempo, pues tan solo el entrenamiento de hoy que ya está realizado y el de mañana para preparar el viaje a Las Palmas. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 30 de marzo de 2011. El viernes a las 9, la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Elche. Habían varias posibilidades. La normal es que se jugara sábado. Incluso en Canarias esperaban que se jugara sábado a las 6. De hecho, la semana pasada jugaron sábado a las 6. Y bueno, ha sorprendido, sobre todo por la escasa o nula sensibilidad por parte de la Liga de Fútbol Profesional de poner este partido viernes. ¿Por qué? Porque sabiendo que hay apenas dos días para preparar el viaje, deprisa y corriendo, van y ponen, en este caso, el equipo más perjudicado ahora mismo para el desplazamiento de esta 32ª jornada es el Elche Club de Fútbol, porque no hay ahora mismo desplazamiento más complicado que el del Elche. De hecho, tenía los billetes desde principio de temporada reservados para jugar sábado, es decir, para viajar viernes, pensando que iba a jugar en sábado. Que esto no hubiera pasado nada si se pone viernes, pero se sabe la semana pasada. Es que incluso para nosotros ha sido tremendo, además de la clavada que te meten ahora, claro, porque quedan apenas últimas plazas y te toca ir en preferente, vamos, te toca tragar para viajar a Las Palmas. Y tienes que ir sí o sí si quieres cubrir tu trabajo. Y aquí sí o sí vamos a cubrir nuestro trabajo para que todos ustedes, desde el Estadio Gran Canaria, pues tengan la retransmisión de ese partido. Pero insisto, desde la Liga, pues solo existe el Madrid y el Barcelona. Solo existen sus quejas. Que el Elche se queje, vamos, es que no tiene ni sentido. Porque, insisto, cualquier otro partido le hubiera dado igual jugar viernes. Cualquier otro partido en la península. Pero que el partido del viernes sea el de Las Palmas o el del Tenerife, en este caso el de Las Palmas, pues desde luego es un flaco favor, en este caso al Elche, como si lo hubiera tocado cualquier otro equipo. Porque no tiene mucho margen de maniobra y porque ahora los precios le van a salir carísimos. Bueno, dicho esto, lo que le importa a todos ustedes, a todos vosotros, es que va a haber fútbol, es que el Elche va a jugar y que va a intentar conseguir la sexta victoria de manera consecutiva. Los futbolistas se mostraban así, sorprendidos, cuando a mitad del entrenamiento les decían que había fútbol, que se desconvocaba la huelga y que había que jugar pasado mañana, el viernes, contra Las Palmas. David Sánchez. Sí, la verdad que ha sido una sorpresa. No sabíamos si íbamos a jugar y de saber que íbamos a jugar y el viernes, pues una sorpresa. Pero bueno, nosotros es lo que hay, no podemos cambiar nada, no son decisiones nuestras. Nosotros tenemos que entrenar, hemos entrenado hoy, entrenaremos mañana, viajaremos, no sé cómo lo haremos y nada. Y el viernes otra final allí y la forma de mirar, no puedo mirar que si nos perjudica, si nos beneficia. No, no hay que mirar nada, porque no depende de nosotros. Han dependido de esta decisión de otras personas y tenemos que acatarla como ha sucedido. De personas que no han pensado para nada, insisto, en la comodidad o no de buscar a estas alturas un desplazamiento. Porque claro, Las Palmas no te puedes ir a nado, tampoco te puedes ir en tren, en coche menos. O sea, o te vas en avión, porque en barco me parece que no llegas de aquí al viernes. Son 2.500 kilómetros, así que fíjense cómo está el panorama. Bueno, eso es lo que pensaba David Sánchez. Le preguntábamos también a Echeita qué pensaba de, bueno, pues saber hoy que juega pasado mañana, sin tiempo para haber preparado el partido. Hombre, está claro que trastoca un poco los planes de la semana, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a llegar lo suficientemente descansados y enchufados para disputar el partido, y no creo que haya ningún problema para estar al 100%. Eso es lo que esperamos, que no haya ningún problema y que el Elche, en esta trayectoria tremendamente positiva que está llevando, pues sea capaz de jugar el partido sin ningún tipo de problemas, aunque insisto, ha habido poco tiempo, escaso tiempo, para preparar el choque. Algo más contundente se mostraba David Generelo. La verdad que no me parece una situación ideal, ¿no? Yo creo que no entro a valorar si habría que haber hecho huelga, si no, pero yo creo que el principal error es que esto se debería haber decidido antes, ¿no? Que estemos a prácticamente 2 días de competir y nos hayamos enterado hoy sin poder haber planificado bien los entrenamientos, sin haber planificado bien los viajes, la semana, pues no me parecen las mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, espero que todo esto no vuelva a ocurrir, que se sigan mejorando todas las cosas para poder llegar en las mejores condiciones los futbolistas y poder realizar, yo creo, el mejor espectáculo posible, ¿no? Que para eso es para lo que está montado todo esto. Bueno, tiene más razón que un santo. Desde luego no es una decisión ideal, insisto, que ha faltado sensibilidad, porque solo había que haber mirado que los viajes más complicados, que en este caso son a las Islas Canarias, y solo estaba el Las Palmas, pues que no jugase en viernes, que jugase sábado o domingo, para que le diese tiempo al equipo pues a planificar el viaje. Dicho esto, ya no vamos a dar más por saco con el tema del viaje. Tienen que viajar, no pasa nada, van a viajar. Mañana se estaba todavía viendo el vuelo porque no se tenía claro, y se está viendo de que lleguen mañana por la noche. Y bueno, lógicamente, a nivel deportivo ha sido un hándicap, porque la semana no estaba preparada pensando en jugar el viernes. Si hubiera sabido la semana pasada o el lunes que se jugaba viernes, seguramente ayer Bordalán no hubiera dado jornada de descanso. De hecho, algunos jugadores van a llegar justos, como es el caso de Quique Mateo, que hoy en el partidillo no ha podido entrenar, tiene un fuerte golpe ahí en el tobillo, ya salió renqueante del partido del otro día. Y la verdad es que contra el Tenerife tuvo ahí ese pisotón en el pie, y va a ser duda. Mañana veremos si puede viajar. Lo normal, si aguanta bien el dolor, es que bien protegida la zona e infiltrado pueda jugar sin mayores problemas. Luego, la ausencia de Héctor Verdés, que le va a venir bien la sanción para la lesión que tiene, va a darle oportunidad probablemente a Echeita. Por pura lógica, si Pellegrín no fue convocado y Echeita fue el que le sustituyó a Héctor Verdés, lo normal es que Echeita sea el que cubra esa plaza. Si no estuviera Quique Mateo, David Sánchez, también lo lógico sería pensar que fuese él el que vaya a cubrir esa plaza. Con lo que el equipo que vaya a jugar frente a los canarios será el formado por Jaime en portería, Samuel Echeita como centrales, lateral izquierdo Ripa, lateral derecho Carpio, en el doble pivote Asiar y Mantecón, en la media punta, si está bien Quique Mateo por el centro, si no David Sánchez, banda derecha Sumetra, banda izquierda Palanca y arriba el tinerfeño Ángel. Para el tinerfeño, para el chicharrero Ángel, este puede ser y va a ser un partido especial, porque es jugar contra el equipo que más tirria le tiene, ¿no? Por aquello de que un Las Palmas Tenerife siempre ha sido como un Hércules Elche. Y para él, bueno, a Las Palmas con cierta ojeriza lo va a mirar y le va a tener ganas. Además de que, sobre todo, va a tener ganas de marcar goles por el Elche. David Generelo, bueno, ha notado, hoy es su primer entrenamiento después del último tratamiento conservador que se le ha aplicado, rico en plasma y proteínas, en esa rodilla, para intentar evitar el quirófano. Recuerden que el doctor Ripoll, que es el que le ha tratado en Murcia, hablaba de que si ya con este último tratamiento, con esta última infiltración, no notaba mejoría, su consejo era que pasase ya por el quirófano. Bueno, pues hoy Generelo ha dicho que ha notado una ligera mejoría, ha trabajado al margen, que ojalá sigan las buenas sensaciones y que él es optimista de intentar esquivar el quirófano. No se marca un plazo, pues si en esta semana y la que viene mejora, no va a pasar por el quirófano. Si ve que en los próximos 3 o 4 entrenamientos pues no mejora, pues no tendrá más remedio, por mucho que le pese, que pasar por el quirófano y prácticamente perderse lo que resta de temporada. El Elche está buscando un centrocampista. Ayer ya lo anunciaba el presidente del Elche, decía que era muy complicado, pero que con el tema Generelo pues no lo descartaban. Bueno, con las sensaciones que hoy tiene Generelo de que es optimista y que ha notado una ligera mejoría, igual pues se frena y es la excusa perfecta para dejar de buscar. Digo esto porque hasta el viernes por la noche el Elche tiene plazo para firmar un futbolista, y es lícito que el entrenador pida un futbolista, porque no solo no tiene ahora mismo a Generelo, no tiene a Linares, ya no tiene a Willy, no tiene a Guacaso, y es lícito pensar que el Elche se ha debilitado. Los resultados dicen lo contrario, pero el número de efectivos en la plantilla está claro que demuestra que sí se ha quedado con, de momento, 4 efectivos menos. Dependerá, insisto, mucho de lo que pase y de lo que decida David Generelo. Pero bueno, ahí está la fecha hasta el viernes para poder firmar a un futbolista. Ahora mismo ya todo la atención está puesta en el partido frente a Las Palmas, y hoy, por ejemplo, David Sánchez, junto a Quique Mateo, que ya en la última semana lo dejó entrever, ha sido el que el primero que ha roto el hielo, hablando de que evidentemente ya solo pueden hablar de dar el paso total. Palabras textuales, ha dicho David Sánchez, que tienen que coger el tren, que pasa una vez y hay que cogerlo, que el objetivo es el ascenso. Es el que más claro ha hablado en este sentido desde las últimas semanas, en las que siempre hemos oído ese mensaje ponderado, humilde, cauteloso, que además está muy bien y les ha funcionado muy bien. De todas formas, luego, después de esto, ha rematado la frase diciendo: pero bueno, miremos partido a partido. Se le ha ido un poco ahí, se le ha escapado el ramalazo del ascenso y luego se ha acordado, ¿no? Pero es evidente que dentro del vestuario solo piensan, solo pueden pensar en una cosa. Por Dios, ¿en qué van a pensar? En ascender, pero ¿en qué van a pensar? En mantener la categoría, si eso ya lo han hecho, y brillantemente, faltando 11 jornadas. Están pensando lo mismo que los aficionados. La diferencia es que ellos, de puertas hacia afuera, no lo dicen, o casi no. Hoy se lo ha dicho David Generelo. La afición, evidentemente, sí está ilusionada, pero también con mucha cautela, porque se ha llevado tantos palos que anda también con mucha tranquilidad. Pero los jugadores lo están llevando bastante bien. Están ahí intentando con el esparadrapo que no se les vaya la lengua. Pero es evidente que tarde o temprano tenía que salir, y ha salido ya la frase de David Sánchez, que enseguida escucharemos. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina, para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902-100-701. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Gibeller selecciona para usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibeller. En Elche, Avenida de Alicante 117, y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Visítanos, limpiezasnet.com. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su Volkswagen responda siempre bien como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serramóvil Volkswagen puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serramóvil Volkswagen, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerranoautomoción.es. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. ¡Apúntate al squash! Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-47-78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, se van a enfrentar el próximo viernes a las 9 de la noche, desde las 8 y media, si Dios quiere, estaremos desde el estadio de Gran Canaria, para ver si le devolvemos la moneda a la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que el año pasado el Villarreal B nos hizo hincar la rodilla. A falta de 8 jornadas, el Elche estaba a un punto del ascenso, lo más cerca que llegó a estar. 33.000 espectadores en el Martínez Valero. Y aquella derrota hizo que se empezara a gigantar la leyenda negra de la maldición amarilla. Pero es que luego fuimos a Cádiz y también nos crujieron. Y Las Palmas ya nos dio el estoque. Pero además de darnos el estoque y dejarnos sin opciones, ganó 4-1, fue lo que hizo estallar la bomba del vestuario. Después de aquel partido, recuerdo perfectamente que Bordalás, creo que por primera vez públicamente, criticó a sus futbolistas diciendo aquella frase que más o menos, casi la recuerdo literal, decía: parecía que aquí unos se jugaban mucho y otros nada, refiriéndose a sus futbolistas. Ahí esa semana estalló las hostilidades y acabó con aquella bronca en la que Martí Crespí casi llega a las manos con el entrenador, y después de aquel entrenamiento los jugadores se sublevaron y fueron a hablar con Juan Carlos Ramírez diciéndoles, de los 20 y tantos, 17 entraron diciéndoles que o el entrenador o ellos, en fin, se armó la marimorena. Y luego fue el consejero delegado el que apoyó al entrenador, echó a Domingo Sevillano, echó a los jugadores que no, vamos, la mayoría no siguieron. Bueno, pues fíjense lo que, la espina que tenemos clavada de Las Palmas. Bueno, pues vamos a ver, porque es un partido de nuevo clave. Es de esos partidos como el del Benito Villamarín que te pueden hacer cambiar una trayectoria por completo. Y en el Benito Villamarín, el Elche, que iba cuesta abajo y sin frenos, cambió la trayectoria por completo y desde entonces somos los más guapos y los más altos. Vamos a esperar no pifiarle en Las Palmas. Ojo, se puede perder, claro que se puede perder, y no pasaría nada. Pero se puede perder con dignidad. Y el Elche, antes de perder, tiene que salir a ganar. Y ahora tiene que aprovechar esta inercia ganadora, esta inercia positiva. No tiene que conformarse con un empate. Tiene que seguir con la misma humildad, agresivo, solidario, fuerte. Ojo que Las Palmas, desde el cambio de entrenador, ya no es ese equipo de Paco Gémez que quería tocarla, pim, pam, gol de los otros. Aquí nos empató a dos y hizo un partidazo. Pero está claro que ese estilo futbolístico del tiki-taka en segunda, o eres muy efectivo y tienes un gran definidor arriba, o no te sirve más que para luchar por la permanencia. Bueno, pues Las Palmas ha reaccionado con el cambio de entrenador, es de los pocos de abajo que ha reaccionado y lleva 3 victorias consecutivas. El Elche 5. Y como digo, la espina clavada para al menos los que quedan aquí del año pasado, sobre todo el entrenador. Un dato: el cuadro canario es el más goleado de la categoría con diferencia. En 31 partidos le han metido 58 goles. 28 más que al Elche. Casi 30 goles más le metió que el Elche. El Elche lleva 26 en contra, el menos goleado. Las Palmas, el más goleado. O sea, se van a enfrentar el menos goleado contra el más goleado. Ahí está ese dato. Bueno, pues como digo, hoy a David Sánchez, cuando le preguntábamos, bueno, pues por cómo está el equipo, sin apretarle mucho, ya se le escapaba lo que todos pensamos, que solo hay un objetivo: luchar por el playoff de ascenso. Sí, estamos contentos, es lógico. Es un año muy complicado por motivos y por varios motivos, y ahora, bueno, estamos en una buena dinámica, creo que en el momento exacto de final de temporada, y estamos en un momento idóneo, y ya no hay que hablar de los 50 puntos. Yo creo que ya hay que dar el paso total, ¿no? Y es un tren que pasa, y la vida después, bueno, pasan cosas, y esta es una oportunidad que te da, que después, mira, después lucha y no lo logra, pues mira, pero por lo menos que nos vayamos en verano para casa todo con la cabeza tranquila de que lo hemos hecho todo por este club, del que le hemos peleado, de que es un año complicado y siempre hemos remado en contra y siempre hemos sacado esto adelante. y si Dios quiere y logramos el objetivo, que sería grandísimo, que el ascenso, perfecto. Que no es posible, pues mira, pues por lo menos la conciencia tranquila de que el trabajo lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Bueno, pues lo ha dicho claramente, no pasa nada por admitir lo que todos pensamos, luchar por el ascenso. Ahora, veo bien que solo lo haga de vez en cuando alguno, que no lo digan todos los días todos, pues si no se lo van a creer. Lo importante es que no se lo crean, que efectivamente sigan pensando solo en Las Palmas y en ese camino vamos bien y así no se hace más de lo que se debe. Cuando uno hace más de lo que puede, ahí ya tropezamos. Bueno, por cierto, David Sánchez, se acordarán que fue la sorpresa del partido después del encuentro frente al Tenerife. Acabó en el hospital y nadie se lo esperaba por aquel encontronazo, nada más arrancar el partido, que le dejó tocado. Hoy ha reconocido que aguantó el partido, pero que lo aguantó muy mareado. Sí, aguanté, pero porque iba a pedir el cambio, pero el míster ya había hecho tres cambios y aguanté, pero la verdad es que estaba muy mareado. Hubo un momento en que veía todo borroso y aguanté porque, bueno, creo que no era el momento de salirme ni nada, no porque sea más duro que nadie, sino porque no vi oportuno. Aguanté todo lo que pude, intenté ayudar al equipo lo que pude y sobre todo que el míster había hecho los dos cambios, si no le hubiera pedido el cambio porque no me encontraba bien. Bueno, pues la verdad es que para estar mareado el hombre lo hizo fenomenal. Gracias a él expulsaron a dos jugadores del Tenerife, escondió la pelota lo que quiso, pues menos mal que estaba mareado. Sí, bueno, ahora cuando uno sale al campo, según el resultado, yo creo que debe hacer una cosa y otra. Si vamos a empate, pues normal que busquemos juego ofensivo. Pero bueno, cuando salgo con 1-0, ellos atacando mucho, yo creo que hice el trabajo bien, intenté sacar falta en medio campo, me fui al córner, intenté perder tiempo, intenté mantener un poquito la posición, que es complicado. Ellos tuvieron sus opciones porque es lógico, pero bueno, cuando uno sale al campo, según el resultado, intenta hacer una cosa u otra. Bueno, lo de jugar en dos días, porque hoy han empezado a entrenar y mañana terminan, porque el partido es el viernes, ¿cómo lo lleva? Puede afectar, pero yo creo que lo mejor es no pensar, porque si piensa, ¿cómo te puede afectar más? Lo que es lo que hay, los jugadores que estemos vamos a viajar, lo que no estemos se quedará aquí tratándose y ya está. Y yo creo que no hay que pensar ya en el partido porque, por desgracia, no podemos cambiar. Sabemos que jugamos el viernes contra Las Palmas allí, va a ser un partido complicado y no tengo que pensar si es peor o si es mejor, porque yo creo que nos perjudica. Tenemos que seguir en esta línea y pensar en positivo, que jugamos el viernes, buen día. Supongo que será la nueva noche como el partido de los viernes y a demostrar y luchar como si fuera una otra final, ¿no? Por cierto, Quique Mateo con molestias. ¿Piensa que si no juega Quique Mateo él podría aprovechar esa oportunidad? Yo no sé, tiene molestias, si hoy se ha retirado de entrenamiento, pero bueno, yo entreno, yo creo que en los últimos partidos estoy demostrando que puedo jugar y bueno, el míster que decide, a lo mejor Quique se lesiona y pone a otro, pero bueno, yo lucho para jugar lo mejor que pueda, lo más minutos que pueda e intenté ayudar al equipo, ¿no? Es verdad que, hombre, que después de este mes y pico, que creo que he estado, le he dado al equipo algo diferente, que he metido gol, he hecho algo, la verdad que, bueno, que me hubiera gustado haber jugado algún partido de inicio, pero que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Y bueno, el míster que decide, si Quique no puede ir, ve oportuno que yo juegue, bien, que no, pues a seguir luchando. Sí, la verdad que el último tramo me estoy sintiendo importante por los compañeros, por la gente, por la ciudad, por todo, ¿no? Y la verdad que personalmente estoy contento, ¿no? Y sobre todo, bueno, meternos arriba sería jugar un playoff, meternos arriba sería muy bonito, ¿no? Y para los jugadores esto siempre se nos queda. Y como he dicho antes, un tren que pasa, una oportunidad muy, muy buena y después, bueno, si no logramos, que no sea por el trabajo, ¿no? Y sobre todo con la humildad que tenemos, partido a partido, no pensar más allá, porque lo que nos está dando los puntos, nos está dando las victorias. Ahí sí, ahí ya ha vuelto al discurso del no ir pensando más allá del próximo partido, ahí ya se ha vuelto a acordar del mensaje que todos los jugadores están diciendo. Le preguntamos, a ver si le sacábamos algo más, pero vamos, que ha estado bien ahí ha estado correcto, ha toreado bien, ha sacado la muleta, cuando le decíamos si echa cuentas de cuántos puntos necesitarían para asegurar el playoff en las 11 finales que les quedan. Yo todavía no la he echado, yo personalmente todavía no la he echado porque quedan 11 partidos, hay mucho enfrentamiento entre todos. Yo creo que hay que pensar partido a partido, Las Palmas, y bueno, cuando supongo no queden cuatro, cuando pase este mes, yo creo que ya ya se podrá hacer cuenta, pero todavía queda mucho para hacer cuenta porque te vuelve loco. Porque no sé si haciendo cuenta te va a alegrar, te va a perjudicar, pero bueno. Hay que pensar partido a partido, viene un partido muy importante, va a ser un partido muy complicado. Yo llevo 3 victorias seguidas y tenemos que seguir en esta línea y a ganar como estamos haciendo en todos los campos. Pero el beso, eso que se queda entre los labios y los huesos. Según estudios científicos, la periodontitis se puede transmitir por el beso entre parejas estables. Ahora, si te realizas el tratamiento periodontal, para tu acompañante es gratis. Clínica Odontológica Dr. Claudio Gioia, muerdesano.com, junto a Centro de Congresos Ciudad de Elche. No me quites eso, por favor. Puede ser tu vecino, puede ser ese amigo o amiga que hace tiempo que no ves. Puede ser incluso ese familiar que ya no acude a los cumpleaños. Sin que lo sepas, puede ser tu hermano o tu hermana. Alguien muy cercano, quien menos imaginas, sufre. Caritas, necesitamos tu ayuda. 966-667-290. Con la colaboración de Fundación Rose, Caja del Mediterráneo y Teleelch. Así son las mañanas en Elche. Muy pronto podrás ver Radio Express Cope Elche en directo. Permanece atento a Teleelch e Info Express. Radio Express Cope Elche, la única radio que vas a ver. Visítanos, limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su Skoda responda siempre bien como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serra Import, su servicio oficial Skoda puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serra Import, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerranoautomoción.es. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Apenas 3 minutos para llegar a las 2 de la tarde. David Generelo hoy se entrenaba después de someterse a ese último tratamiento conservador para intentar esquivar la mesa de operaciones. Le preguntábamos cómo ha ido este primer entrenamiento y qué sensaciones tiene. Bueno, con una ligera mejoría, ¿no? Como bien sabéis, ¿no? He estado haciendo un tratamiento conservador a base de factores de crecimiento y bueno, eso evidentemente no es una mejoría inmediata, ¿no? Entonces pues hoy en el primer entrenamiento, todavía trabajando al margen, la verdad que he notado una cierta mejoría y ahora pues habrá que esperar los siguientes entrenamientos a ver cómo va respondiendo la rodilla y ojalá que siga esta mejoría, que sigan las buenas sensaciones que he tenido hoy y pueda estar disponible para el entrenador lo antes posible. Siempre. De naturaleza optimista y ahora pues lo tengo que ser igualmente, ¿no? Creo que hemos tomado las mejores decisiones en todo momento, que las cosas y el tratamiento se ha hecho adecuadamente, entonces pues bueno. No tengo razones para no serlo, ¿no? Hemos hecho todas las cosas bien, pues ojalá que el tiempo nos dé la razón. No, bueno, creo que he actuado como lo hubiera hecho cualquier compañero, como lo tiene que hacer un profesional, que es pues intentando estar disponible lo antes posible y lo mejor posible para el cuerpo técnico, ¿no? Además, bueno, la situación del equipo ahora pues es muy buena, todos evidentemente queremos estar ahí participando del momento tan bonito que estamos viviendo y pues ojalá pueda pronto yo también participar desde dentro del campo. No tenemos marcado un plazo, ¿no? Pues vamos a ir viendo. Hay una pequeña mejoría ahora, pues vamos a ver si esto al final se convierte en muy, muy buenas sensaciones, en que puedo volver a entrenar con los compañeros y si vemos que evidentemente pues no mejora, que no me permite estar a un nivel de poder competir, de poder ayudar al equipo, pues habrá que habrá que planteárselo, pero bueno, yo personalmente no tengo ninguna prisa en tomar una decisión. Bueno, pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. El futbolista de momento no tiene prisas y eso yo creo que puede de alguna manera perjudicar al posible fichaje si es que se iba a hacer de aquí al viernes porque esperaban que Género dijera, mira, no aguanto más, me opero. Si Género dice lo que ha dicho, que va a aguantar porque es optimista, yo ya he mejorado, pues al Consejo de Administración, si no querían gastarse dinero y no veían nada bueno en el mercado, se lo van a poner en bandeja para no reforzarse. Bueno, pues es la actualidad del equipo en este miércoles en el que nos hemos enterado de que sí, hay fútbol y que además es el viernes a las 9 de la noche. El Elche jugará ni más ni menos que en Tierras Canarias. Buenas tardes.